Redvolución, contra la injerencia y la desinformación. Te presentamos el podcast del día de hoy. Bueno, entonces, buenos días a los hermanos y hermanas, ¿verdad? Militantes del Frente Sandinista, hermanos que nos ven, no militantes también, ¿verdad? Y que están ahí siempre atentos a este programa. Los invitamos a los que ya nos están viendo a compartir la transmisión. Se nos cayó la transmisión, es típico, ¿verdad? Dentro de este mundo de redes sociales y de esta globalización que tiene sus problemas y dificultades también. Y como ya hablábamos, ¿verdad, Alison? Buenos días a Modesto Munguía. Tenemos un invitado especial, un hermano militante y compañero. Mencionábamos que es de los compañeros que no anda titubeando, de los compañeros fieles. De esos, obviamente, que están ahí desde las bases sosteniendo, ¿verdad?, el Frente Sandinista, y muchos como él. Y obviamente un ejemplo también a seguir dentro de esa militancia. Ahorita Modesto ha estado participando activamente en el Distrito 2 de Managua y ha tenido, ¿verdad?, una trayectoria también dentro del trabajo político muy fuerte, pues también siempre, y con la juventud necesariamente. Así que buenos días, Alison. Buenos días, ¿estás? Otra vez. Y sí, estoy bastante contenta porque estamos con un invitado pesado. Nos va a venir a hablar de cosas muy importantes. De peso de libras. Le quiero preguntar cuánto tiempo tiene de ser sandinista. Vamos a ver si es pesado o no. Bueno, no tiene su conciencia, si vos querés, desde niño, ¿no? Pero ya formalmente desde el 77. Imagínese, desde el 77. 1977, así que me integré a los movimientos estudiantiles, primero en el Goyena y ya después con el Frente Sandinista. ¿Son 41 años? Ya son 42, vamos. 42 años. Imagínese, me va a decir si es pesado o no, la parte de que uno aquí con sus 6, 8 añitos, bueno, Will tiene más, pero también como eso, esa parte que dijo, de conciencia, desde niño creo que en verdad uno se va dando cuenta de las cosas, como más sí. Si tus padres te van hablando. Es que en aquellos tiempos estaba la dictadura y había una vida política formal, pero por debajo la sociedad, la comunidad comentaba mucho las cosas. Cerca de donde nosotros vivía un muchacho que después fue héroe y es un héroe de la revolución, Roberto Amaya. Entonces nosotros oíamos, él es dirigente estudiantil, que él anda en las huelgas, él dirige el Goyena, y entonces había todo ese mundillo. Mi madre vivía muy era muy amiga de la hermana de él, de doña Miriam, que también fue una gran colaboradora del Frente Sandinista. Y entonces uno se va dando cuenta de las cosas. Una tía mía fue colaboradora, mi tía Esperanza, con su marido Rafael, fueron colaboradores del Frente. Entonces de chiquito llegábamos a visitarle y veíamos ahí. Da la casualidad que fueron colaboradores de Carlos Fonseca. Y tuve esa oportunidad, pues, de... Entonces, cuando, claro, nosotros no sabíamos, niños, pues, veíamos a un joven de anteojo alto, y ella decía que eran estudiantes, que no molesten porque son estudiantes. En el tiempo que usaban, habían familias que servían de mampara para las casas de seguridad. Y entonces, claro, cuando ya ellos lo persiguen, que a él lo capturan, y entonces ya salen los periódicos quién es, y entonces ya uno va tomando conciencia, y después en la plática con mis primos, las vivencias que habían tenido con él, uno va tomando conciencia de la situación, pues, cómo va el país, y sobre todo que veía las denuncias de corrupción que se daban, lo de Amada Pineda de Arauz, que caló mucho en los adolescentes, ¿no? Nosotros, pues, cuando ella denuncia lo de la montaña, lo que está pasando en la montaña en 1974, todo, o sea, son referencias que uno va teniendo, de tal manera que cuando llegas adolescente, vos ya vas predispuesto a sumarte, pues, a un proyecto de fe revolucionaria, pues, y yo creo que a muchos les pasó lo mismo, pues, a nivel nacional, pues, a muchos de mi generación. Y fíjese qué interesante es que es, porque ayer estábamos hablando de que esta generación, por ejemplo, ya la que se miró envuelta en la mentira y en todo lo que se miró en abril, de que a veces los jóvenes necesitábamos tener y ser partícipe de la historia, porque a veces tenemos a nuestros abuelos, tenemos a los padres, de que yo estuve en la revolución, yo sé lo que es la guerra, y sabes de toda esa historia, y hasta como que hay un recelo de que yo no soy parte de esa historia. Bueno, compañeros, compañeras, ahora sí estamos en vivo tomándonos un cafecito con el compañero Modesto Munguía, que nos está aquí comentando sobre toda su experiencia como militante sandinista. Nos comentaba en la transmisión que se nos... aportó un poco de cómo fue forjando, ¿verdad?, su conciencia a través de la experiencia que era vivir la dictadura, a través de la participación de su familia, pero también de los amigos, de los niños, de las cosas que apreciaba, y ya posteriormente nos empezaba a comentar su propio involucramiento, ya como un joven. ¿A qué edad, compañero, se involucró en el frente? No, ya. Ya meramente usted. Ya formal del 77, tenía 16 años. Entonces ya me integré. Incluso comenzamos, era una preetapa, porque primero dijeron, van a ser prefer, después fer. Ah. Hasta que un compañero me invitó y me dice, vamos, ya me metí a los CAB, ya me reclutaron directamente, pues a una célula. Te estoy hablando 77, 78, esa vivencia de las huelgas estudiantiles. De verdad que es una huelga que hay que recuperar en la historia. En 1978 hubo una huelga, dos huelgas grandes de estudiantes en Nicaragua, contra la dictadura, y que de ellas salieron generaciones de jóvenes que después fueron los soldados que votaron a la dictadura en el 79. Esa historia hay que recuperarla, porque mucha de esa gente que de mi generación ahí está viva todavía y que también ha vivido, pues igual que yo, esta experiencia de la revolución en los 70, que fuimos generación 70. Yo le llamo la última generación antisomocista y la generación 80. Y ahí están vivos muchos compañeros y compañeras y muchas compañeras, pues, que pueden hablar de esto. Pero yo estaba hablando del tema también de la manipulación. Y quería comentarles algo que comenté en una reunión hace poco en mi distrito. Y es que me estaba acordando con esto de la manipulación cuando yo era pequeño. Y entonces hablaban contra el comunismo, porque somos ser un anticomunista acérrimo. Así es. Y a nosotros me acuerdo que nos contaban que en allá, pues en Cuba o en Moscú, a los viejitos los hacían jabón. Es cierto. Es verdad, y la gente lo creía. Al extremo que yo me acuerdo, y tal vez ahí ven el programa, hay una comunidad que se llama Los Velázquez, allá en la frontera de San Rafael del Sur con Diriamba. Ajá. Y yo en el 79, ya cuando la revolución ganó, pues llevé el mensaje de la revolución, la buena nueva, ganamos. Andaba yo en el trabajo político ahí en San Rafael, visitándola. Fuimos a abrir camino, pues, ya en el 79, una vez triunfada la revolución. Y después que yo hablé y les conté, pues, toda la revolución, ganamos y vamos a construir una sociedad mejor, se quedó un viejito viéndome así, nadie hablaba porque él era el patriarca de la comunidad y en los Velázquez, tal vez alguien de los Velázquez me está viendo. Ajá. Y lo puede verificar. Y nadie hablaba hasta que el viejito habló. Y me dice, bueno, yo voy a hablar, me dice, él así con su habladito. Lo que yo quiero saber si es cierto que en las revoluciones a los viejitos los hacen jabón. Y yo me quedé y todos se pusieron a reír y empezamos a aclarar, pues, lo de la manipulación. Imagínese, ¿por qué? Y lo voy a decir claro. Porque a los que ostentan el poder a nivel mundial, que son los imperios, y que no es desde ahorita, es de miles de años atrás, claro, han existido imperios, pues la fuerza bruta de los seres humanos que se organizan en grupos de poder para dominar a otros seres humanos, hablemos de la verdad, del mundo, de la vida humana, y entonces, y otros enfrentando a esos seres humanos trogloditas que creen que el mundo tiene que ser así desde la época en que se inventaron, pues, que nacieron las clases sociales, que fueron estos grupos de poder, vivianes oportunistas, que a partir de los clanes y de las tribus fueron formando, pues, grupos de poder y se fueron apoderando de la conciencia y de la vida de la gente. Pues hablemoslo de esa manera. Entonces, desde esos tiempos ha existido la manipulación como una forma de dominio. Por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra y España misma, y Portugal, que fueron los cuatro países, los principales, porque también Holanda estuvo por aquí, Francia, pero los principales ellos, crearon una red de tráfico de negros, de africanos, hacia América para esclavizarlos. Los secuestraban allá, en las tierras africanas, y los traían a América a venderlos. Eran los famosos negreros. Y que traficaban. Y aquí se justificó con leyes y con mentiras. Por ejemplo, que todavía en Estados Unidos, en el siglo XX, yo me pongo a pensar, ¿cuándo murió Luther King? En 1968, yo tenía 7 años. Digo, en el siglo XX, en pleno siglo XX, que se estaba dando ese sistema de racismo, pero racismo bruto, y era justificado. Que es que el negro era menos inteligente, que es que el negro había nacido para ser esclavo. Igual que lo quisieron hacer con los indígenas americanos. Acuérdate que aquí diezmaron a la población de Nicaragua y de muchos pueblos para llevárselo a que explotaran las minas del Perú. De aquí sacaron a miles y miles y miles de nativos de estas tierras, que no éramos Nicaragua todavía, ¿verdad? Eran las tierras recién conquistadas, al Perú y a otros lugares para explotar las minas en favor de los, del Imperio Español. Entonces, y lo justificaban toda la vida, lo han justificado con sus mentiras y han querido castigar al que se opone a eso. Esa es la historia real de la humanidad y cómo la manipulación es usada como un instrumento de dominio. Y desgraciadamente hay personas que caen en ese instrumento de dominio. Mire, compañero, usted decía algo interesante cuando Allison le preguntaba que qué consideraba usted como un joven que se integró también a la lucha contra la dictadura, todo lo que nos comentaba de la huelga estudiantil. ¿Qué consideraba usted sobre esto, esta revuelta, esa sonada que hizo la oposición ahorita en abril, que quisieron venderla como que era una protesta estudiantil? Usted respondía, yo estaba por ahí atrás de cámara escuchándole, y usted respondía de que lo que tienen estos jóvenes es que no tienen una referencia histórica. Y a mí en realidad me llama mucho la atención toda la explicación que usted está haciendo ahorita, porque ¿qué significa en ese contexto de un, para nuestros pueblos, por lo menos de América Latina, que hemos vivido exterminio de la población originaria de nuestro pueblo, de todos los pueblos de América Latina, prácticamente exterminio, pero también esclavitud, como usted lo menciona, tortura de todo tipo de cosas inhumanas? Luego pudimos, con una independencia criolla, salir de ese dominio español, pero al final quedar con los representantes de sus intereses aquí, mandando. Y luego todavía aguantar más de, no sé cuánto, llevan casi 200 años fregándonos los gringos, tratando de llevarse todos nuestros recursos y de dominar nuestras tierras. Entonces, en ese contexto, ¿qué significa, qué mensaje daba usted cuando nos comienza que andaba haciendo su trabajo político? ¿Qué significa la revolución sandinista realmente? O sea, para nuestro pueblo, ¿qué significa? Es que la revolución sandinista es años y años de lucha del pueblo nicaragüense. O sea, Carlos Fonseca, magistral Carlos Fonseca, y los fundadores del Frente, porque hay que rescatar a un Silvio Mayorga, porque de Tomasito hemos hablado mucho, de Tomás Borges, ¿verdad? Porque él logró sobrevivir, pero hay que rescatar en la memoria a gente como Silvio Mayorga y otros de los fundadores, Jorge Navarro, José Benito Escobar, todos esos fundadores, y los otros forjadores que después vinieron después de los fundadores, el mismo Daniel, que es parte de los forjadores, y otros más, el comandante Ortega, el comandante Ortega, porque nosotros de cariño, los más viejos, a veces nos referimos así, pues, pero el comandante Daniel Ortega. Pero le voy a decir algo, discúlpeme que le interrumpa, pero también la gente, el pueblo, así se refiere. Sí, tal vez los sandinistas le decimos comandante, pero la gente se refiere a Daniel. Sí, como dice la canción del el Navajado. Ajá. Ese es Daniel. Ese es el hombre, dicen otro. Sí, pues. Pero son expresiones de cariño, pues, a las personas. Entonces, resulta que el frente, y lo decían los primeros compañeros, fue como el acumulado. ¿Qué es lo que pasa? En cuando Sandino se da un parteaguas en la historia de Nicaragua, se dan las luchas contra la colonización española. Después, acuérdate, vienen eso que dijiste vos, la independencia de los criollos, descendiente de los españoles, ¿verdad? Independizándose de su matriz, que es España, pero el pueblo también pidiendo una independencia, pero para otra cosa. No para aquí hubo caudillos que lucharon por otra cosa, en función de los intereses más populares. Pero bueno, eso es más largo de comentar. El tema es que llegamos a 1854, 1855-56, y se da que un oportunista llamado William Walker, que no actuó solo, él tuvo que tener respaldo de la clase política norteamericana para poder haber hecho lo que hizo. En ese tiempo formaban la famosa falange, los famosos filibusteros, que llegaban y en plan de conquista llegaban a pueblos a quererlos avasallar y dominar y crear, pues, estados propios para después sumarlos a la... Pero de forma mercenaria. De forma mercenaria, pero el problema es que William Walker tuvo respaldo de la clase política norteamericana, no actuó solo. William Walker vino con 50 y tantos hombres. pero aquí llegó a formar un ejército de miles de hombres, reclutados de todos los que, de muchos de los que pasaban para del norte hacia el sur por el río San Juan, dar la vuelta para ir a la California, europeos y estadounidenses de la época. Entonces, ahí vos te encontrás, ahí es la primera grande que nos quisieron esclavizar, vinieron aquí a avasallar un gobierno de un gobierno extranjero, un presidente extranjero impuesto aquí, en contra de la voluntad de las fuerzas políticas y sociales y económicas del propio pueblo nicaragüense, al extremo que obligó a los pueblos centroamericanos a unirse para expulsar a este invasor, yanqui invasor. Después, lo que le hicieron a Zelaya, en tiempos que no había comunismo, en tiempos que no había Al Qaeda, en tiempos que no había nada de eso, ¿verdad? De todo lo que los gringos han inventado, ¿ya? Se volaron a Zelaya. Ya estaban en desacuerdo por la posición muy nacionalista de Zelaya, que no era un santo varón, pero bueno, era un nacionalista. Y se lo volaron, lo sacaron del país, le mandaron una nota de presión, el hombre no aguantó, lo sacaron del país. Y dicen, pensaban que iba a ser el comandante. Y está una versión también del famoso gringo familiar de uno de los que mandaba en Estados Unidos, que porque le quitaron la concesión de la mina a la luz, ya vino y fue a pedir para que más rápido sacaran a Zelaya. Imagínate vos, a ese nivel. Y viene después la resistencia de Benjamín Zeledón, y cuando algunos se van para atrás, Benjamín Zeledón, como siempre que hay gente que se va para atrás porque no aguanta o porque sus intereses acomodados, aunque hayan sido revolucionarios antes, pero después se acomodan y después eso los hace que les tiemblen las rodillas, ¿verdad? Lo dejaron solo a Benjamín, y Benjamín con unos cuantos resistió hasta que fue muerto. Él sabía que iba a morir, pero él prefirió resistir como un ejemplo y convertirse en un símbolo para Nicaragua. El tema es que llegamos a Sandino, y Sandino lo que hace es, cuando la revolución constitucionalista que ve, él dice, no, espérate, no puede ser. En la historia de Nicaragua. ¿Por qué? Porque él dice, espérate, no, ¿cómo es eso? Otra vez lo mismo. Entonces, el pueblo luchando, y de pronto una clase política, corrupta, una clase política con un montón de vicios y entreguista, sobre todo, sin ningún principio, viene y entregue otra vez el país a intereses extranjeros. Pero los gringos vinieron a decidir qué es lo que tenía que pasar en el futuro en Nicaragua, y él dijo, no. Esa es la diferencia de todo. Sandino dice no. ¿Y quién es? ¿Y qué pasa? Bueno, al final Sandino resistió, los expulsó, toda la cosa, pero lo mandaron a matar. Algunos quieren decir que Somoza actuó solo, mentira. Si hay testimonios y referencias del papel del embajador gringo de la época. Así es. Para y donde incluso hubo personeros conservadores que se involucraron en la muerte de Sandino. Lo que pasa es que eso no se ha ampliado en la historia, pero hay historiadores que ya lo han rescatado, todo eso. Matan a Sandino y quisieron, y eso es lo triste, que es importante, porque yo estoy viendo esta referencia que ustedes tienen atrás. Esos son referentes de América Latina, son referentes latinoamericanos, de nuestro latinoamericanismo. Y tenés referente a ese hombre, ese pelón que está allá, que le llamó Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, un pensador grande, que también lo quisieron borrar de la historia, como Somoza, por mandato de los gringos, quiso borrar a Sandino y lo quiso poner como un vulgar bandolero. Y creó a su Guardia Nacional por mandato de los gringos con esa visión y esa mentalidad. Por eso es que la Guardia Nacional odiaba al sandinismo. Odiaban al sandinismo como institución, pues. No hablo de individuos, ¿verdad? Porque hubieron guardias incluso que se sumaron al Frente Sandinista, y hay que reconocerlo. Incluso uno de ellos llegó a comandante guerrillero, ¿ya? Que es el compañero Francisco Ramírez. Que el fue... compañero David Tejada, lo que le hicieron. Ah, sí, David Tejada y René Tejada, y compañeros que fueron heroicos y llegaron a niveles superiores, pues, de lucha. Pero lo que te quiero decir, cómo quisieron borrar el referente de Sandino, y esa es la gran cosa de Carlos Fonseca, que agarra a Sandino, lo recoge, lo rescata rescata su pensamiento, rescata su obra y sobre todo algo muy importante, que es que rescata toda la tradición de lucha de Nicaragua y la sintetiza en la formación de un movimiento revolucionario llamado Frente Sandinista de Liberación Nacional. Eso es lo importante. Entonces, la historia de Nicaragua no fue lo mismo desde Sandino y desde Carlos Fonseca para acá y desde el Frente Sandinista, hoy dirigido por Daniel Ortega. ¿Ya? Ese elemento es importante para entenderlo. ¿Por qué nos formamos nosotros? No nos formamos para cambiar un gobierno y que te vaya bien. Y entonces volver a lo mismo. No, cambiamos para crear una sociedad mejor, nueva y diferente. Con un elemento que hay que tomar en cuenta y hay que considerar. No significa que no cometamos errores. No significa que no metamos la pata en algún momento. Pero eso no quita el elemento esencial de fondo. Luchamos, y fueron muchos a dar la vida, y muchos nos sacrificamos en este esfuerzo, y ya pintamos canas por todos lados. ¿Luchamos para qué? Para crear una sociedad diferente. Ahora le llamamos, un elemento bonito que la compañera metió ahí, el elemento de la restitución de derechos, porque eso es lo que estamos haciendo, restituir derechos. ¿Qué cosa es restituir derechos? Darle derecho a los que no han tenido. Eso es revolución, eso es justicia social, ¿ya? Y eso es cristianismo incluso, porque algunos a veces reniegan porque decimos cristianos. Nosotros no decimos cristianos por manipulación, es porque los valores cristianos han estado presentes en la sociedad nicaragüense y hay que rescatarlos como un principio y un valor que hay que tener como personas, como seres humanos, como sociedad, y el pensamiento socialista. O sea, es crear una sociedad nueva y diferente, que restituye derechos, que le da derecho a los que no han tenido, que busca la igualdad, la equidad, ya en todos los aspectos. Esa es la revolución. Esto a algunos no les gusta. Y ahora solo le quiero agregar algo. Imagínese cuánto hubiera, con todos los logros, que todas las conquistas que logró la revolución a partir de 1979 hasta el 90, a pesar de la guerra que nos impuso los Estados Unidos. Porque a mí me llama la atención eso que usted dice, y la gente se puede plantear ya ahorita, los jóvenes, ajá, pero ¿cuál es la sociedad nueva que tenemos? Bueno, en primer lugar, sí tenemos una sociedad nueva, porque ni siquiera con los gobiernos neoliberales, pues que realmente nos tenían sumidos en la miseria, no teníamos las condiciones de participación popular, de derechos del pueblo que teníamos, que se tenía con la dictadura, incluso sí, de reparto de las tierras, a pesar de que del hostigamiento que se hizo al campesinado durante los 90. Sí. Sin embargo, Nicaragua es un país distinto al resto de países de Centroamérica, porque no es lo mismo, por decirle algo, en El Salvador, que no hubo una revolución triunfante, hubo un diálogo, se desarmó la guerrilla, pero no hubo una revolución triunfante como acá, que se cambió todo, todo el sistema, toda la constitución, todo como la institucionalidad. Pero bueno, lo que le quería decir es que siempre, desgraciadamente, nos enfrentamos a esto. O sea, triunfa la revolución e inmediatamente el imperialismo estadounidense nos impone una guerra. Porque aquí no hubiera habido guerra si no hubieran habido millones y millones de dólares del presupuesto estadounidense, pero también de la droga, para financiar a la contrarrevolución. Y es lamentable cómo, en este tiempo en que hemos gozado, nosotros hemos dicho aquí en muchas ocasiones, bueno, el compañero nos hizo un buen recuento de toda la historia de Nicaragua. En esa historia podemos rescatar que apenas tenemos 28 años de vivir en paz. Es lamentable cómo jóvenes, incluso para mí, yo le digo, es lo peor, cómo jóvenes andan haciendo apología a que los gringos vengan a decirnos qué hacer. O sea, después de tanta sangre que se derramó en este país, tanta sangre y tanto dolor de nuestro pueblo, tantos monumentos que hay en cada esquina de nuestro pueblo para que seamos libres, y que anden los jóvenes tratando de que los gringos vengan a decirnos qué hacer, yo creo que eso es lamentable. Y que se... Y nos gustaría, tal vez nos hagan su comentario, y Will nos comparte tal vez unos comentarios. Es que esa es la lógica del imperio. Ahora, aquí un joven me decía, es que ustedes solo son decir que los imperialistas y que los imperialistas... No, pues es verdad. ¿Y qué vamos a decir? El país estaba enrumbando a una vida constitucionalista propia y vino William Walker a joder. El país estaba encaminando, con sus errores y debilidades, a una sociedad más nacionalista, con un concepto liberal, pues liberal más progresista, con Zelaya, y vinieron gringos a trazar todo. Pusieron a los conservadores, y triste, miren, porque hay que aprender de la historia, porque algunos creen que hablar de la historia es que son viejos que están hablando chochada. No, miren, hay que aprender de la historia. hubieron liberales desafectos a Zelaya que se metieron en contubernio con los conservadores para votar a Zelaya. Ellos son cómplices de lo que vino después. Si aquí los Estados Unidos llegaron a ser miembros de nuestros puertos, de nuestras aduanas, de nuestros bancos, de todo. Del tren, de todo. Lean todo lo que fueron los acuerdos surgidos posterior a la caída de Zelaya y posterior a la revuelta encabezada por Benjamín Zeledón, y se van a dar cuenta cómo el país éramos unos vasallos de los gringos. Y entonces, ¿qué? Un país que vive en progreso y que estaba pensando en construir un canalito, de pronto es un país que entró a la miseria. Y dicen uno, no, dice, porque yo vivía bonito, vivía bonito, pero los números dicen que la sociedad en su conjunto, yo puedo estar bien, pero la sociedad en su conjunto había niveles altos de pobreza, de analfabetismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos votaban? Hubo tiempo en Nicaragua que solo votaban los que tenían propiedades. ¿Ah? Entonces, todo eso las sociedades lo van cambiando por luchas de gente progresista. Es lo que decía, la esencia de las luchas, vos las vas y viene y fue lo que sintetizó Carlos Fonseca con el Frente Sandinista. Pero ese elemento de no dejarte tranquilo es parte de la lógica de los grupos imperiales que se han formado. Hablemos claro, en la historia de la humanidad han habido imperios. Imperios que llegan y te avasallan. Lo que quieren es tenerte como vasallo. Y te venden la idea de que eso es bueno. Ahí anda circulando en las redes algo que decía Eduardo Galeano en una entrevista que le hicieron hace años. Y entonces Eduardo Galeano hablaba de la historia del cocinero que hizo una reunión con las aves, con los patos, con la gallina, con el ganso, con el otro y con el otro. Y que decía, a ver, ve, hacemos una reunión para ver con qué salsa quieren ser cocinados. Entonces la gallina protestó y le dijo, no, eso no está en discusión. Igual nos pasa. Y bueno, la referencia que hace Galeano, ¿no? Eduardo Galeano, el gran pensador, sobre este tema. ¿Por qué? Porque así nos quieren ver. No, es que vos tenés que ser dominado. Lo que va a haber es si vas a ser más o menos... ¿Con cuál salsa te voy a cocinar? Igualito. Entonces mucha gente... Por ejemplo, hay gente que vive alabando la sociedad norteamericana, la sociedad europea, sí, está bien, tienen gran desarrollo. ¿Saben a quién le debe las sociedades europeas su gran riqueza? Al saqueo que hubo de América por parte de Europa, de los que vinieron a dominar Europa. Aquí salió oro, plata, recursos para alimentar a Europa, los reinos europeos, y de ahí viene la gran riqueza, sí. ¿Ya? de Europa. Igual Estados Unidos. Estados Unidos debe su riqueza a las tierras que le quitó a México. Se las saqueó. Y a los conceptos de saqueo que ha tenido hacia América Latina y a otros países del mundo. Ah, bueno, también los africanos y los asiáticos han vivido igual que nosotros esos saqueos. Entonces, claro, nosotros nos quedamos pobres. Una pequeña clase dominante que como son, se terminan convirtiendo en vasallos de los imperios. Y entonces hacen la voluntad de los imperios, ellos son los que viven bien, pero el común denominador de la sociedad vive en pobreza. Y entonces estamos viendo la referencia hacia el norte, Estados Unidos, Europa, qué lindo vive. ¿Y por qué nosotros no podemos? Porque hemos tenido malos gobernantes en otras épocas. Y cuando tenemos buenos gobernantes que buscan una actitud autónoma, independiente, a pesar de los errores que cometamos, porque no somos exentos de errores, somos humanos, pero en ningún momento nos vamos a comparar en tu entrevista de ellos, entonces vienen y te empiezan a hacer, no, a Hugo Chávez, ¿qué le hicieron? ¿Cuál fue el problema de Hugo Chávez? Que empezó a tener una actitud autónoma, independiente y antiimperialista, pues, y a denunciar y a querer que América Latina, rescatando el pensamiento de Bolívar y de muchos otros, hombre, América Latina fuéramos una sola América Latina, que fue el pensamiento sandino también. Hombre, los latinos, los centroamericanos, latinoamericanos, los caribeños, unidos todos contra aquellos que históricamente nos han saqueado y explotado para que nosotros volvamos a recuperar nuestra riqueza. ¿Qué de malo tiene eso? Entonces ya te empiezan a joder. Son malos, es que sos comunista. Uy, ahí viene Putin. Ay, te acercaste a los chinos. Y entonces ya le empiezan a sacar la historia a Putin de que fue comunista hace como 50 años atrás. Y para papá, y para... No, hombre, Rusia, China son otra cosa. Entonces, pero el problema es que ellos, como nos siguen viendo como los vasallos, los lacayos de ellos, cuando ya buscamos independencia y tener otras relaciones comerciales y tratar de vivir por nosotros mismos para poder desarrollarnos y progresar, ya no les gustó. ¿A quiénes no les gusta? Los grupos de poder que gobiernan esos imperios. Los imperios han existido. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hay gente que es influenciada por eso y creen que esa es la panacea del mundo. Y entonces ellos quieren vivir así. Pero si, para vivir así, tenemos que empezar a trabajar porque nuestro país sea rico, sea abundante, sea mejor, con buenos gobiernos. Tenemos un buen gobierno y el buen gobierno está haciendo cosas, entonces, pero es malo. Entonces ellos, no importa que hagamos puentes a desnivel, que hemos pavimentado casi toda Nicaragua, eso no le importa a ellos. No importa que nosotros dimos tierra en su momento, no importa que hemos hecho más casas que 17 años de malos gobiernos que hubieron en Nicaragua, eso no les importa a ellos. Y tampoco les importa que la gente coma diario. Y no importa que estaba viniendo inversión y que la inversión iba estabilizando la economía, porque la economía no se va a estabilizar de la noche a la mañana. La estabilización es que vos, con tus centavos, podés ir comprando mejor y mejor, mejorando poco a poco, porque aquí vamos a pasar años para mejorar la economía, pero está viniendo la plata, está viniendo la inversión extranjera, están viniendo los recursos y vienen aquellos ya no les gustó. Y quiero decirte algo aquí, que te lo comentaba Will, no sé si tengo tiempo. No, claro. Porque miren, quiero decirles algo que es muy importante. Aquí nos han acusado que nosotros no ganamos limpiamente y que nosotros somos un aquello. El Frente Sandinista ganó las elecciones como las tenía que ganar. Y yo apelo a los ciudadanos y a las ciudadanas nicaragüenses que nos vieron, a mí y a muchos compañeros, a miles de compañeros en Nicaragua que anduvimos visitando casa a casa pidiendo el voto dos elecciones seguidas, que hemos sido los que hemos estado con los barrios acompañándolos, llevando obras de progreso, peleando los problemas del barrio, haciendo... ¿Quiénes hemos sido? No hemos sido los sandinistas en los barrios y en las comarcas del país. Aquellos creen que van a ganar elecciones desde la prensa, desde el Nuevo Diario, desde la radio tal o del periódico tal o de la televisión tal. No, las elecciones se ganan trabajando. Y te convertís en un verdadero partido político trabajando desde el terreno, con el pueblo, con la gente. Nosotros hemos cometido errores y yo sigo insistiendo porque a veces creen que cuando nosotros hablamos así es que estamos desconociendo. No, hemos cometido errores, pero es porque estamos haciendo. Porque el que no comete errores es el que se queda sentado en su casa, aplastado, viendo televisión. Pero nosotros hemos andado trabajando por la gente, entonces lógicamente la gente vota por nosotros. Fíjate qué triste es que en cuatro elecciones seguidas, yo llegué a centros de votación y no había ningún fiscal de un montón de esos partidos y de esos movimientos que hoy andan hablando cosas. Así es. Aquí el MRS, por ejemplo, protestó porque le quitaron la personería y que no sé qué. Pero nunca presentó su tendido. Porque no lo tienen. Porque son 30 personas. Porque no lo tienen. Porque no lo tienen. Y entonces, ¿qué resulta? Cuando les aplicas la ley es malo. Al otro, fíjate qué cosa. Eduardo Montalegre, su movimiento, en el año, cuando le quitaron, pues, le pasaron ya el partido, ya decidieron que el partido iba, el PLI iba a los militantes históricos de su partido. Uh-huh. ¿Ya? Ellos brincaron, pero es uno o dos meses antes, uno de los dirigentes de Eduardo Montalegre había dicho que esperaba que el Consejo Supremo Electoral ya definiera a quién le iba a quedar el PLI. Entonces el Consejo se pronunció y ahora es malo. ¿Por qué? Porque se lo dio a los históricos. Sí. Porque hay que hablarlo claro, es que en Nicaragua se engaña mucho a la población. El PLI, los que estaban dirigiendo el PLI en ese momento, era una gente que habían llegado de última hora, el PLI les dio raya y después se le fueron arriba los dirigentes históricos del PLI. Uh-huh. Entonces aquellos, los viejos históricos, protestaron y dijeron, no, espérate, ¿cómo es esto? El presidente acaba de venir. Hablemoslo en términos nica, pues, se le fueron arriba. El consejo que lo quiso darle a los que históricamente habían sido los líderes históricos del PLI. Hay muchos elementos legales ahí de por medio. Pero aquí, como se manipula en contra del gobierno, en contra del Consejo Supremo, en contra de todo mundo, un Consejo Supremo que cuando ellos ganaban era bueno, pero cuando el Frente ganó era malo, porque el Frente ganó. ¿Qué significa? ¿Qué dicen? ¿Qué quieren decir con eso? Que el Consejo entonces tenía que aceptar algún brujoleo para no darle la victoria merecidamente ganada al Frente Sandinista. Se burlaron de nosotros, dijéramos que eran 38%, pero ganamos. Y después ganamos con 50% y pico, pero ganamos. Después ganamos con 60% y pico, pero ganamos. Dicen, es que un montón de gente no salió a votar, pero los que salieron a votar, que legitimaron el proceso, nos dieron la mayoría a nosotros. Sí. Andaban haciendo cuentas. No, pero es que no salió tu... No, sacamos a nuestra gente a votar. Nosotros sacamos a nuestro 40% y tanto de militancia histórica, más los ciudadanos que se sumaron al proyecto. Entonces no nos pueden venir a decir, a querer delegitimar. Y yo le decía a Will algo sobre eso. Es que en Nicaragua, aquí hay muchas fuerzas políticas que son fuerzas políticas por lo que venden en los medios de comunicación, pero no son fuerzas reales. Aquí en Nicaragua, y los politólogos lo pueden hacer, me pueden refutar o me pueden dar la razón. En Nicaragua solo han habido 4 partidos políticos de tendido nacional. Los demás han sido pequeños partidos o medios partidos que han tenido alguna presencia, porque pues tuvieron pues en su momento alguna fuerza, pero no han sido. Aquí, bueno, los liberales y conservadores de las épocas aquellas, antes de la revolución, el Frente Sandinista y después el PLC, que llegó a tener un tendido nacional. Pero los demás han sido pequeños partidos. Algún tendido, pero no lograron pues ser un tendido nacional. Los PLI lo mismo, pero no llegaron a ser. Entonces, incluso se debilitaron con la revolución porque mucha de su militancia pasó al Frente Sandinista y se sumaron al proceso revolucionario, y eso ellos lo saben. Entonces muchos partidos, muchos microgrupos que se forman han trabajado, y esto también es algo que analícenlo los politólogos, que han estado apostando a las alianzas antifrente sandinista para ganar. Entonces se suma un grupo y llega y dice, yo tengo a 500 detrás de mí, yo tengo a 1000 detrás, y no tienen a nadie. Y llegan y entonces en la alianza, y entonces no, yo quiero una diputación, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces comienza la repartidera entre la alianza y se le pegan a un caballo ganador, que ellos dicen. Pero entonces son alianzas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué les dio resultado la alianza PLC? Porque la alianza PLC en ese momento tenía entendido nacional, que habían ido trabajando astutamente ellos en su momento, ya aprovechándose del antisandinismo arcérrimo después que el Frente perdió en el 90. Pero después se debilitaron por muchas razones que no viene al caso de discutir hoy. Y entonces, ¿qué sucedió? Pero después, cuando se debilitan, ellos quieren hacer otras alianzas, pero como no tenían un referente fuerte detrás, Eduardo Montealegre era él, pero que ellos tuvieran un tendido nacional así fuerte, un partido constituido, no lo tenían. Entonces cuando no ganaban, entonces es malo. Empezaron a acusarnos a nosotros, que hemos trabajado históricamente, sacrificando la bolsa, sacrificando zapatos, sacando callos de los pies. Yo le puedo enseñar la chorcha que me quedaron en los 90 por andar pateando todos los barrios del Distrito 3. No solo yo, miles de compañeros que nos quedamos trabajando y luchando, mientras otros, que ahora andan ahí en el MRS, se fueron a acomodar a sus casas y a hacer reales, ¿ya? Pero, y a sacar maestrías y posgrados y no sé qué cosa. Y se burlaban de nosotros cuando me veían con el papelito bajo el brazo. Y todavía vos andas creyendo en eso, me decían. Así me decían. Esa frasecita. Y entonces vienen aquí, ahora vienen a reclamar porque el Frente ganó, sea con lo que haya ganado el Frente, sea que votó más gente o menos gente, como dicen ellos, ese es un número de ellos. Pero nosotros tenemos otros números reales. Sea como sea, nosotros ganamos porque fuimos a trabajar el voto. Así es. Y hemos trabajado con la comunidad. No es por otra cosa. Ellos no han sido partidos de tendencia nacional, por tanto no tienen influencia nacional. Y sus medios de comunicación no tienen la influencia que ellos creen. ¿Ya? Ahora han querido manipular a una sociedad joven pensando que esa es la sociedad del futuro. Y ahí está el gran reto de llevar la verdad a esos muchachos. Compa, a partir de estos esfuerzos. Quiero hacer una pregunta. Comentario, pero ahorita que está abordando ese tema de los partidos políticos, me gustaría preguntarle cómo considera usted este fenómeno de la ONG, porque si recordamos ahorita lo que vimos ahorita en abril, la oposición que armó prácticamente el COSEP con la iglesia, o sea, lo que mirábamos ahí en representación, en contraparte del gobierno, no eran partidos políticos, eran ONG. Y muchas de esas ONG están dirigidas casualmente, que ahora ya gracias a Dios ni existen, porque ya no tienen personería jurídica, eran dirigidas precisamente por por miembros del MRS, que ya nos hizo el compañero la magistral explicación de qué fue lo que hicieron cuando perdimos el poder. Ir a acomodarse, ir a buscar cómo hacer su business desde la ONG. Pero ¿cómo mira usted este fenómeno? Porque ellos están apostando a llegar al poder prácticamente, o no sé qué es lo que están apostando en realidad, pero apostaban a llegar al poder prácticamente que sin partido político. Esa es parte de la ofensa que hacen también a nuestra institucionalidad, porque no respetan nada en este país. O sea, así de claro, no tienen, como dice el compañero, no tienen un partido político porque no lo tienen. Y nunca lo han tenido, porque la verdad es que aquí el único partido que, aparte del nuestro, que tiene una, al menos una media organización, es el PLC. Porque yo le digo, yo he participado en las elecciones, por lo menos desde 2012, no, perdón, desde 2008, y desde las municipales de 2008, y todo el PLC, el único partido que pone fiscales, y pagado. Así es. Pagado. Pues de ahí nadie más pone fiscales, como dice el compañero. Pero quisiera su opinión más o menos sobre lo de este fenómeno de la ONG, y Will después nos va a compartir los comentarios. Breve, porque ya pues creo que ya se pasó el tiempo. Miren, breve. Los ONG, hay que decirlo, hay gente que trabaja en organismos no gubernamentales y son muy serios en su trabajo. ¿Quiénes son los que andan aquí creando problemas? Son gente que está en los ONG como un proyecto político. Muchos de ellos incluso nacieron después que el Frente perdió, de compañeros excompañeros sandinistas, surgieron. Pero ellos fueron abandonando. ¿Por qué? Porque fueron asumiendo una actitud cómoda, desde el punto de vista no solo económico, es político. Tal vez no económico, es político. A ver, que vos vengas, que porque la NED, la WOLA, la no sé quién de Estados Unidos te financia, vos empecé a olvidarte de tus principios, de tus valores y tu visión de vida, de mundo, y a cambiarla y con otro discurso, estás mal. ¿Por qué? Porque te están financiando un proyecto del cual vas a agarrar una buena parte. Entonces estás mal. Estás mal, pues. Entonces, y es que hubieron muchos, incluso hubo gente que pasó a trabajar con los gobiernos de la época y cambiaron su discurso y se volvieron antisandinistas. O sea, entonces cambias tus principios, tus valores, tu modo de ver el mundo y la vida y tu propia trayectoria por unos cuantos pesos, por unos cuantos centavos. Empezaron a renegar. O sea, una cosa es que vos analices el fenómeno que pasó en Europa del Este con la desaparición de gobiernos socialistas, ya, pero no significa que el socialismo como principio, como valor, como proyecto de vida cayó. Revolucionario, de progreso, de desarrollo, ¿no? Y sí, como teoría, no es que cayó, ahí están las ideas, ahí están los planteamientos hechos por esos pensadores, esos ideólogos de izquierda. Entonces no pueden ellos venir ahora a vender, como lo hicieron, perdón, no puede decir pudieron ellos, venir a vender sus ideas, sus valores, sus principios por unos cuantos pesos. Ese es el gran problema que ha habido. Entonces muchos de ellos empezaron a tomar posición a partir del MRS, por asuntos de amistad, de muchas cosas, se fueron para allá. Empezaron a renegar del planteamiento, nos empezaron a decir ortodoxos, nos empezaron a decir loquitos. Incluso nos dijeron que éramos los brutos, que se había ido la inteligencia del Frente y que habíamos quedado los brutos. O sea, nosotros no pensamos. Ya nos vieron así como brutos. Sí, que como eran los intelectuales. Así, ¿no? Intelectuales, pues sí, pues es que sí, todo el mundo se pone el mote de intelectual. Pues intelectual somos todos los que tenemos un intelecto, pues eso es, ¿no? Aquí, pero bueno, pues yo te pongo miles de compañeros de la clase obrera en Nicaragua que son intelectuales y no andan sacando el título yo soy intelectual ni soy el más inteligente, no, y te los pongo en fila aquí en Nicaragua, y revolucionarios y compañeros de los barrios que son intelectuales de hecho, no de mentira. Pero bueno, pues yo no estoy hablando mal de ellos, porque hay intelectuales, está bien. El tema es que ellos vinieron a arrear sus banderas y entonces se sumaron a otros proyectos, empezaron a renegar. Algunos incluso vivieron del erario del Estado, porque eran consultores para el Estado y todo. Empezaron a convivir en esa dinámica y para ellos entonces el mundo, el país estaba bien, y se olvidaron que nos estaban corriendo del Estado a la gente, que estaban minimizando a los sindicatos nuestros, que estaban quitando derechos, que estaban expulsando a gente de sus casas, que no les daban títulos de propiedad a la gente, que incluso, y lo voy a decir, mi suegro era de unas cooperativas, y toda la gente de Huaco lo conoce, Tierra Azul, Huaco. Están distribuidas a los campesinos. Fueron ahogándolos sin crédito, sin asistencia técnica, porque eran cooperativas que necesitaban pues el acompañamiento del Estado. Los fueron ahogando hasta que los obligaron a mal vender. Algunos vendieron sus territas por un ternero, por un, entonces, y fueron olvidando, y fueron vendiendo y vendiendo y vendiendo, porque se fueron quedando sin posibilidades de trabajar, y eso lo saben en Tierra Azul, y lo saben en todo el norte de Huaco y en muchos lugares de Nicaragua, cómo fueron haciendo, doblándole el brazo a los campesinos que habían adquirido tierra, como con la reforma agraria. ¿Por qué lo hicieron? ¿Ah? ¿Y entonces qué? Muchos que se montaron en el tema de los ONG exandinistas, que deberían de haber dado desde el ONG una batalla social, política, de visión socialista, se acomodaron a las circunstancias, se acomodaron al neoliberalismo, y entonces arriaron sus banderas y empezaron a compartir el discurso de que el culpable de todos los males en Nicaragua era el Frente Sandinista. Ve qué lindo, y de ahí nosotros estábamos en la oposición, bien penqueados, nos robaron elecciones en el 96, nos hicieron un fraude bien montado en el 96, y no eran liberales los que estaban en el, porque creo que eran unos dos o tres liberales los que estaban en el Consejo Supremo, había muchos exandinistas que después fueron militantes del MRS, o sea, ellos mismos metiéndonos el puñal. Entonces vos decís, ¿qué es lo que pasa? Esa es la realidad. Hay gente que trabaja muy seria con los ONGs, y hay que decirlo claro, aquí hay organismos no gubernamentales que han sido formales, serios, están en su trabajo, en lo que es. Ya no han usado esto como un instrumento político para debilitar a la izquierda en Nicaragua, que ese es el elemento de fondo. Como te digo, arreglaron su bandera y se sumaron al proyecto en contra de la izquierda. Incluso, algunos de ellos, el colmo, llegar a renegar de Hugo Chávez, el hombre que le ganó todas las elecciones limpiamente, y cuando perdió, reconoció las que perdía. Y era el fraudulento, era el malo. El dictador. Y lo repiten. Sí. Qué triste, cómo arrias tu bandera por unos cuantos pesos. Will nos va a compartir un poco, porque viera que los compañeros han estado ahí. Dale, dale. Bueno, es una lástima poder cortar a Modesto en esta magistral explicación. Nosotros ya nos vamos a ir en el programa, solo saludar, porque tenés bastantes comentarios. El programa de hoy ha sido tan especial, tan buenísimo y magistral y político también. Vamos a estarlo retomando nosotros. Por aquí saludos a León Aguilar, que le hiciste recordar, dice, ¿verdad?, lo de Cuba, lo de los comunistas con el jabón, ¿verdad? Lo de esa mentira, lo de esa manipulación. Así que saludos para León Aguilar. Dice Leonardo Araos Pineda, la revolución significa el bien común, la revolución es amor. Saludos, compañeros. Antonio Ramírez, saludos. Te manda saludos y dice, bueno, que Modesto es excelente, que dónde te habías perdido. Dice, pero ahí está en el trabajo político, en la lucha. Sí. Gaby Beteta, la revolución no es política, es un proyecto de vida, de transformación y cambios. Sánchez Dylan, viva la revolución, que odian los gringos. Juan Carlos Hanabe también nos hacía comentarios, saludos para él. Angie Herrera, mientras los medios sandinistas persistan en ser católico, el pueblo estará confundido. Así que dice, bajo la autoridad en el clero, dice. Antonio Ramírez dice otra vez, lindo programa, años de no verte, dice Modesto. Gracias. Ana Mari Sibori, muy bueno. Por aquí saludos para Johnny Cruz también, que nos ve. Juan Carlos Hanabet nos hace ahí comentarios. Este programa va a quedar ahí guardado, ¿verdad? Para que lo puedan ver, porque también este Modesto nos dio elementos muy, muy, muy importantes. Saludos para Sofía Parra, ya de la CAM. Sí. Saludos para Huguet Chavarría también. Por acá María Izaguirre. Saludos para Juan Pablo, que ahí ha estado haciendo unos comentarios. No sé si Juan Pablo anda un poco confundido. Sería bueno que le volvás a dar play al programa cuando lo terminemos. Junior Alberto Pérez Calero dice, saludos hermanos, al imperialismo lo que les duele es que a pesar de las circunstancias, el sandinismo continúa abriendo anchas almedas, continuamos puliendo voluntades comunes, rectificando sin alarde. El imperialismo ha querido borrar todo el trabajo de la revolución, intentando cambiar la objetividad de la historia, pero no pudieron ni podrán. Así que excelente, saludos al compañero. Por acá saludos para Eugenio Rodríguez, saludos compañeros. Wilson Canda, saludos. Saludos para Sofía Cuaresma, excelente, Modesto, dice. Gracias, Sofía. Elise Umaña dice que nos está viendo. Ivette Moncada Solís, saludos revolucionarios, compañeros, ni un paso atrás. Saludos ahí para América Libertad Valladares, me imagino que hasta Canadá. Desde Canadá, saludos muchachos, buen programa el de hoy. Vamos a estarlo retomando, ¿verdad? Siempre, así que alistate, Modesto. Danto Momotombo, ese saludo, Fabiola. León Aguilar, ahí un saludo desde la tres, de la tierra de la tres veces heroica. Estelí. Camila Padilla, que nos ve también desde Masaya. Y bueno, ahí los tenemos, compañeros. Así miren, que nosotros. Por ahí, que le están diciendo a Don Modesto. Dice, saludos, muchacho, a Don Modesto. Dice, América Libertad Valladares. Dice Luisa Irene Martínez, Lacayo. Este señor Modesto sería bueno para ser un miembro a diputado, dice. No, a la edad. Dice Hailey Rodríguez, saludos. Will dice, gracias, Hailey. Que cómo aparece en Facebook. Dicen que haga su página en Facebook para que nos esté compartiendo. Margarita Leán, excelente compa. Seguimos avanzando. Carlos Quesada dice, excelente explicación de este señor. Igualdad y oportunidad igual. No, ya el equipo de producción ya terminamos. Nosotros ya la hora. Modesto, te agradecemos por esa magistral explicación. Esa línea de tiempo, capaciten, ¿verdad? Bien explicada. Jóvenes, capaciten, estudien la historia, jóvenes, estudien la historia, muchachos. Estudien, analicen y platiquen con gente que los va a ayudar a crecer como persona. No se junten con los mediocres políticos ni crean en los mediocres políticos que los van a hacer retroceder en su vida. Vean la historia de Nicaragua y estudienla desde una visión crítica y verán que van a crecer como persona. Modesto, no pudieron. Ni podrán. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Podcast del día de hoy.